canción, un latido diferente que entre tú y yo construimos lentamente. Déjate llevar el sonido de tu pecho creado. Creado de voz, al unirse con los nuestros para poder. El silencio con sus notas que entre tú y yo apacigua el mar con olas.